Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos con el Planeta 593 de su programa que siempre transmitimos a la una de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, ¿quién me está acompañando en este programa posterior al Día de los Niños? ¿Quién está aquí? A ver. Sofía. Sofía. Sangrael. ¿Sangrael? ¿Te llamas ahora, sí? Sangrael, ¿qué más? Nada más. ¿Nada más? ¿Y? Yuriana. ¡Yuriana! Hemos venido hoy día para conversar un poquito sobre lo que pasó ayer y por qué se festeja, y también para todo lo que tenemos hoy día. ¿Qué tenemos hoy día, Sofía? Música. Juegos. Datos curiosos. Un día como hoy. ¿Sabías qué? Y la famosa pregunta del día. Pregunta del día. Tenemos la pregunta del día. Podemos, por favor, ¿a dónde tienen que escribir cuando tengan la respuesta de la pregunta del día? Al número de WhatsApp 099-51-92-339 o al 0998-667-606. También vamos a contarles algunas cositas sobre este Día del Niño. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué han puesto un día específico para este para este primero 2 de junio, ¿no es cierto, Sofía? Hoy sí. Hoy es 3 de junio. Hoy es 3. 3, pero... El Día del Niño fue el 1 de junio. Ya. Entonces eso, por favor, los que ya tengan la respuesta de la pregunta del día que ahorita va a salir. La pregunta del día. ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? La pregunta del día. ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? ¿De qué animal será? De tripa de gato, dice. Veamos a ver qué pasa. Por favor, escribir al 099. El hipopótamo. ¿Del hipopótamo? ¿Tú crees? Vamos a ver, al final del programa damos la respuesta. Escribirnos al 0998-667-606, WhatsApp, al planeta 593@gmail.com. Recuerde, nombre, de dónde nos escriben, y ya también podrían contarnos qué hicieron, qué pasó con el Día del Niño, qué hicieron, cómo les fue, en dónde estuvieron. Bueno, también queremos agradecer a quién, Sophie. A Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también a Hilalo Records, a Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas, a Guagua Raimi Festival de Música y Artes Libres para Niños. Sí, a esos queremos agradecer muchísimo. Y también queremos agradecer a los niños que están aquí, que quieran darse un aplauso. Un aplauso, por favor, a los niños que están aquí acompañándonos. Y nuestro primer tema musical, para el momento, empezaremos cantando una canción que la Organización de las Naciones Unidas hizo para festejar el Día la Paz. Pero queremos aprovechar porque siempre está en los corazones de los niños y de las familias la paz, en honor a este Día de los Niños. La canción se llama Hola. Hola. Hola. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Marhaba. Konnichiwa. Konnichiwa. Ni hao ma. Ni hao ma. Por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar: hola, ¿cómo estás? Ve qué fácil es. Hola. Hola. Buongiorno. Buongiorno. Trapo. Trapo. Jambo. Transviste, transviste, namaste, namaste, por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar: hola, ¿cómo estás? ¡Ve qué fácil es! ¡Hola! ¡Español! ¡Bonjour! ¡Francés! ¡Hello! Marhaba. Turco. Shalom. Hebreo. Guten Tag. Alemán. Konnichiwa. Japonés. Ni hao ma. Chino. Por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y te se obtienen las cuerdas de tripa de gato? La pregunta del día. ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? ¿De qué animal? ¿De qué creen ustedes? ¿Ya tienen alguna respuesta sobre el animal? Del hipopótamo. ¿Será del hipopótamo? Vamos a ver qué pasa al final, ¿ya? Yo también lo digo, del hipopótamo. También dices del hipopótamo. A ver, ayer hubo un festival en Tumbaco, que es el Festival de Artes Libres de Huahuaraimi. ¿Te fuiste al festival, Leo? ¿Qué cantaron? No, sí. ¿Y tú te fuiste al festival? No, de no. Mi iglesia, estoy repasando ahorita. Acabamos de cantar unas canciones por el Día del Niño. ¡Ah! Sábado nomás repasábamos y domingo igual. ¿Y domingo también? ¿Y hoy? Hoy te veo. Si ustedes lo vieran, Yurana ha venido con un gran vestido azul de hada madrina, los zapatos también me está haciendo ver, unos zapatos blancos con brillos ahí, toda glamorosa. Sí. Es un vestido de princesa. Para alguien. Una princesa para alguien. Una se ha peinado. Para el peinado hecho chur. Sí, también. Y Leo ha venido ahora con camisita. ¿Viniste? ¿Trajiste saco porque por si acaso llueve en la tarde? Sí, sí me dice. Con su cabecita me está diciendo sí. ¿Qué traje saco? Sí. Ah, le pregunta a la mamá. ¿Sí traje saco, mamá? Sí, dice, sí he traído. ¿Estás contento hoy día, Leo? ¿Estás contento hoy día? ¿No? A mí también me da mucho gusto de verte. Ahorita vamos a leer, porque siempre Sofi nos prepara los ¿sabías qué? A ver, vamos a repartirnos entre la Sofi y yo los ¿sabías qué? La Sofi va por los impares y yo voy por los pares. El segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar. El segmento que padres estaban esperando. El segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Qué? Si un bebé siguiera creciendo a la misma velocidad de su primer año de vida, la edad de 20 años mediría 9 metros. ¡Oh! Seríamos tan grandes. ¿Sabías qué? Millones de árboles son plantados accidentalmente por las ardillas. ¿No entiendes? Lo que pasa es que las ardillitas se cogen semillitas para comer. Y muchas de esas siempre las entierran. Hacen árboles. Yo he visto el video de Donald y las ardillas que solamente en las nueces en su casa. Sí, se llevan las nueces a su casa. Pero hay otras que las entierran y se hacen árboles. ¿Sabías que? ¿Qué? Los piratas llevaban un parche negro en el ojo para ver mejor en la oscuridad. ¡Oh! Yo pensaba porque se les dañó el ojo. Ah, ¿qué será? ¿Sabías qué? La falta de agua potable y saneamiento son las principales causas de mortalidad infantil. ¡Oh! Ya me desmayé. ¿Sabías qué? ¿Lo que comes también afecta a tu estado de ánimo? No sé, parece que no. Tu capacidad de memoria y de manejar el estrés o resolver problemas. ¿Como el chocolate amargo, Sofía? No hay chocolates amargos, solo en el condado. ¿Contiene? Dice que contiene flavonoides que estimulan la función cognitiva y la memoria, además de mejorar el estado de ánimo. Mientras que los jitomates ayudan a prevenir la demencia y mejorar también tu estado de ánimo. Y el último, ¿sabías qué? Con un aullido, el jefe de una manada de lobos puede convocar a los miembros que se encuentran a 20 kilómetros de distancia. No, a 50 kilómetros. A 20, Leo. Es bastante. Es bien amplio lo que el lobo... ¿Cómo dicen los lobos? ¿Has oído a los perros a veces cuando aúllan? Los lobos... ¡Au! Y cuando dice ¡au! Les está invitando a todos los lobos que están alrededor. Sí, he visto una película que un lobo hace eso y todos los lobos se van para allá. Sí, él es el que convoca. a la reunión. Pero yo no lo somos y a Nessie. Ya. Bueno, ahora vamos a tener nuestra segunda cancioncita del programa. ¿Cuál? Que canten los niños. ¡No! Un día como hoy. El 3 de junio es el 154º día del año en el calendario gregoriano y el 155º en los años bisiestos. Quedan 211 días para finalizar el año. Quedan 211 días todavía, nos pero quedan no bastante. No siempre para alguien, sino para todos nos queda 211 días, según el calendario gregoriano. No. Así dice aquí. No, así no dice. ¿Qué, entonces cómo crees que es? Mil. Mil. Muy bien, tenemos, no, mil también es poquito, que ojalá nos pudieran dar unos 5 millones de días más. No, mejor quinto. Ya. Bueno, ahora vamos a leer, ¿qué, Sofi? Los acontecimientos. Un día como hoy, en 1749, en Panamá, el obispo Luna Victoria impulsa la fundación de la Universidad de San Javier. Una famosa universidad, la de San Javier. En 1769, en España, el astrónomo Vicente Topiño realiza la observación del paso de Venus entre la Tierra y el Sol. En 1875, en Alemania, el astrónomo Christian Heinrich Peters descubre el asteroide Adiona. En 1887, en La Plata, Argentina, se funda el Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En 1919, en Santiago del Estero, también se funda el Atlético Central Córdoba. En 1931, en España, el Palacio de los Marqueses de Ayerbe es declarado Monumento Histórico Artístico. En 1948, en el Observador Palomar en San Diego, Estados Unidos, se inaugura el telescopio Hale, un gran telescopio para mirar el universo desde la Tierra. En 1962, en Arica, Chile, en la Copa Mundial de la FIFA se anota el primer gol olímpico en un mundial. Lo anota el colombiano Marcos Coll. Y ya casi estamos a la puerta del mundial. En 1965, el astronauta Edward H. White, de la misión Gemini 4, del proyecto Gemini, es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial con una duración de 20 minutos. Pero más, no así. Más o menos hace unos 55 años. No. En 1980... ¿Crees que explota? Ya, terminemos de esto y conversamos a ver si es que explota o no. En 1981 en Francia se le conoce el primer... Se concede el Premio Internacional de Literatura Policiaca a Manuel Vázquez Montalbán. Hemos terminado con los acontecimientos. ¿Quieres contarnos algo? ¿Sabes alguna cosita, Leo? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué? Ya nos contó. En calladito movió los labios. No le vieron. Tenemos los nacimientos, Sofi. En 1944 nace Tony Vilas, actor argentino. En 1950 nace Frédéric François, cantante y compositor italiano. En 1950 igual nace Susy Quatro. ¡Oh! Esa es mi cantante favorita, Susy Quatro. Cantante y actriz estadounidense. Sí, todavía tiene presentaciones, tiene una linda música. En 1974 nace Martín Carpán, actor argentino. También un día como hoy, pero en 1992 nace Mario Götze, futbolista alemán. Y en 1998 nace Logan Favreau, actriz y bailarina canadiense. Ya, y celebramos, ¿qué celebramos, Sofi? ¿Qué celebramos? El Día Mundial de la Bicicleta. ¡De la bicicleta! ¡Bravo! Y ahí hay algunos en la... Hay algunos ¿tú? Los parasilos. Cuéntanos. A mí sí me gusta hacer la bici muchísimo. A mí también, yo tengo una bici en mi casa que es de la Yuri. Ah, ¿ella te dio, te prestó? Sí. Le regalé. ¡Wow! ¡Bravo! Pero ya esté en mi casa. Sí, porque es importante ceder las cosas, pasar las cosas para que no haya tanto también ahí. Y otro día, otra celebración, Sofía. En Argentina se celebra el Día del Inmigrante Italiano. ¡Inmigrantes! ¡A todos los inmigrantes! ¿Qué es inmigrantes? ¿Inmigrantes? Yo ¿cuándo? Ya sé que es inmigrantes de los más importantes. A ver, ¿cuáles serán? Bueno, como en radio no podemos quedarnos calladitos, toca hablar, ¿no es cierto? Rápido. Los inmigrantes, Yuriana, son personas que vienen de otro lugar, de otro país, hacia el nuestro. Pero también puede ser que venga de otra ciudad hacia nuestra ciudad de Quito. O sea, también que la niña Caro Dubín se ha ido a Panamá. Cuando solamente vas un momento, te vas de paseo y de turismo. Pero cuando te vas a quedar largo tiempo, por algunos años, ya te conviertes en inmigrante. Eso es. Y algo más, Sofía, aquí tengo yo algo que tú nos habías, el Día Mundial de la Infancia. Cuéntanos. El Día Mundial de la Infancia es el 1 de junio. Sí, pero tú me contabas el otro día que se celebran siempre el 1 de junio. No, ¿en qué era? En las Naciones Unidas. ¿Dónde es eso? En Suiza. Ya, celebran el 20 de noviembre. Pero hoy todas las calles están cerradas. ¿Ah, sí? Sí, tienes razón. Sí, porque están haciendo una carrera. Y cuando yo me fui a la iglesia, no teníamos paso. No tenían paso, porque estaban corriendo. Pero sí. Era que te vayas a correr con ellos, pues. No tenía que faltar, porque por eso vengo con este vestido azul. Ah, y he estado lista para Y en el Día Mundial de la Infancia, aquí dice algunos nombres. ¿Algunos sí, nombres? El 1 de junio es el Día Mundial de la Infancia, solamente en estos países. Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Ecuador, Francia, Nicaragua, Polonia, Portugal, Rumania y Rusia. Ya, el 1 de junio. Eso quiere decir, sí, falta Suiza, ¿no es cierto? No le han puesto. ¿Y por qué nomás en esos lugares? Es que ahí veo porque, la bandera de Alemania. Sí, porque solamente en esos lugares se celebra el 1 de junio. Y en otros lugares serán en otras fechas. Sí. Lo que sí entiendo de lo que la Sofi me contaba, que la Organización de las Naciones Unidas instauró este día por algo muy triste también, ¿no es cierto? Y penoso, pero ya les vamos a contar luego. A ver, nosotros tenemos espacio para la música y luego de eso la publicidad. Uy, entonces tenemos espacio para nuestra tercera canción. La de Rafael. ¿Te gusta de Rafael? Sí. ¿Y cuál será de Rafael? Pónganos una canción de Rafael. De Rafael. Mi mascota es un pollito, y el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu. Mi mascota es una gallina, mi mascota es una gallina, y la gallina piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu. Mi mascota es una lechuza. Es una lechuza, la lechuza, la gallina, el pollito, fio, el pollito, fio, el pollito, fio, el pollito, fio. Mi mascota es un caballo, mi mascota es un caballo, y el caballo es la lechuza, la gallina, el pollito. Mi mascota es un tatu, y el tatu, y el caballo, la lechuza, la gallina, el pollito, el pollito. Mi mascota es una araña, mi mascota es una araña, y la araña, el tatu, el caballo, la lechuza, la gallina, el pollito. Mi mascota es un monstruo. Es un monstruo y el monstruo la araña, el tatú, el caballo, la gallina y los pollitos, los pollitos, los pollitos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional le invitan a la quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. FLAC 2018. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco les espera el miércoles 6 de junio con la proyección de las películas Los Perros, de Marcelo Saiz, de Chile, a las 3 de la tarde. Usted es mucho más valiente de lo que usted cree. Porque lloran mis amigas, de Magda González Grau, de Cuba, a las 5:30 de la tarde. De 4 a 6. Ustedes están desde la secundaria y... Oso Polar, de Marcelo Tobar, de México, a las 8 de la noche. Oye, ¿viste el video de la reunión pasada? Sí.

Senior Servo, el arte de envejecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pregunta del día. ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? ¿De qué animal? Ay, ahorita están entrando nuestros niños pequeñitos. Hay que entrar despacito y en silencio porque ya estamos al aire en la radio. Siéntate. Así te veo. Ustedes saben que los niñitos muchas veces no pueden estar tanto tiempo sentados, ¿sabe? Toma asiento, Leo. Vamos a ponerle sus orejitas para que nos escuche mejor. Ya, ahora Leo, estamos en la parte vamos a conversar sobre el Día del Niño. El Día Universal del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo, destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Es celebrado en varios países, como nos había dicho Sofía anteriormente. La Organización de las Naciones Unidas lo celebra el 20 de noviembre, que también ya nos contó. A ver, Leo, yo supe que te había llevado tu papá y tu mamá a un programa ayer por el Día del Niño. Sí, pero mi mami se fue. Sí, después se fue tu mamá. Sí, pero los más importantes sí somos... Algunas de las más aceptas para asignarlas a las más a consultarios. ¿Qué? ¿Qué será que nos conversó, Leo? A ver, Leo, ¿qué te gustó ayer en el programa? ¿Qué te nada. ¿No te gustó nada? Nada, porque yo somos yo las más consultarios. Leo, yo sí te vi que estabas ahí contento, saltando. ¿Te gustó? ¿Viste la presentación del Diego y los gatos de Callejón? Sí, pero al menos... ¿Y qué canción te gusta? El Dieguito Dormilón. El Dieguito Dormilón. Yo te vi saltando y bailando. ¿Comiste también? Sí, pero algunos sí me hice la bici. ¿Te hiciste la bici? ¡Ya! Había unas bicis de dos que tenías que empujar con los pies. Yo te vi también teniendo una bici. Y caminabas por aquí. ¿Hiciste algún taller? Ah, sí, yo te vi en uno. Ya. A ver, ¿en cuál? ¿En cuál? A ver, el de máscara. Sí, yo te vi. ¿Te gustó? Y pintaste con los dedos. Sí. Pero ya sé, y no me lavé las manos. Y no te lavaste. Deja ver, hasta hoy día no te lavaste las manos. Pero ya se quitó la pintura. Ya se ha quitado la pintura, sí. ¿Y tú, Yurianita? ¿En qué hiciste ayer? ¿Qué me contabas? ¿Que habías bailado, no es cierto? No, estabas practicando para un baile o para un canto. Para un canto. Para un canto. ¿Y qué tal te salió? Bien. Bien. ¿Estás contenta con lo que hiciste? Sí. Ya. Pero ya somos de las más consultarias para Mística. Sí. Parece que el Leo nos está hablando en otro idioma, ¿no es cierto? Ahora verás, Leo, la Sofi nos va a contar sobre el origen de la celebración. La Sofi no quería leer esto, dice, porque es muy triste, muy muy penoso, pero recuerden que los niños no todo el tiempo viven en condiciones apropiadas. Los hogares no tienen todas las, no hay que ocultar que existen niños que no pueden tener todo lo que otros tienen y desperdician. Así que, Sofi, cuéntanos, por favor, sobre el origen de la celebración. Tras la Primera Guerra Mundial, se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas sobre este tema fue en Eglantine Jeep. ¿Así se dice? Eglantine Jeep, dice así. Fundadora de la organización Save the Children. Save the Children. La cual, con ayuda del Comité Internacional de Cruz Roja, impulsó la adopción de la primera declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños. El 26 de septiembre de 1924, al año siguiente, durante la Confesión Mundial... Durante la conferencia. Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños llevada a cabo también en Ginebra, se declaró por primera vez el Día Internacional del Niño, señalando para tal efecto el 1 de junio. Sí. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 836 del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. Así que, amiguitos, ustedes saben que el Día del Niño se celebra en todo el mundo. Seguramente en todo el mundo que está al tanto de este Día del Niño. En la fecha que los gobiernos hayan visto que es la mejor. Pero otra vez, ¿se acuerdan que algún día dije sobre el Día de la Madre, sobre el Día de esto? El Día del Niño es siempre, el Día de las Familias son siempre. Hay una única declaración universal sobre los derechos. Y sobre ese derecho deberíamos adjuntarnos todos los días. Bueno, a ver, ¿algo más ustedes, mis queridos amigos que están aquí, que nos quieran contar? Sí, pero alguien. Ah, la Yuriana creo que quería contarnos sobre una flor. A ver, cuéntanos, Yuriana. A ver. Para hacer una flor, yo te dije. A ver, dígame. A ver, cuénteme, ¿cómo se podría hacer que los niños entiendan por radio cómo hacer una flor? Primero, un cuadro de papel higiénico. Ya, uno de esos cuadraditos de papel, sí. ¿Grande o pequeño? Un normalito. Normal. ¿Cómo? Ya, muy bien. Y ahí en ese mismo papel, si no sabían, hay otro papel más. Sí, hay pegado un papel más, si no sabían. Ese papel, los dos papeles que ya hay, lo cogen en la mitad. ¿Ya? Y lo suben para arriba para que se haga una florcita. El otro lado igual. Al otro lado lo que queda sostenido de tus dedos, le das la vuelta. Uh-huh. Ya. Ya. Y eso que das sostenido, ¿qué hay que hacer? ¿Amarrar, sujetar? Ponerle cinta masking. ¿Ya? Si ustedes desean. O si no, goma. Goma, ya. ¿Y ya está la flor? Sí, ya está la flor. Lo más sencillo. ¿Y darle color? Si ustedes quieren, les pueden pintar o poner un pincho debajo. Para que quede una flor. Sí. ¡Ah, qué facilito! ¿No fue? Sí fue entendible para radio cómo hacer una flor. Sí se logró hacer, ya. Yo les voy a entrenar cómo hacer algo. A ver. Un dinosaurio. Un dinosaurio. A ver, ¿cómo hacer un dinosaurio? Le pones un poquito de papel, le coges del filo y después le haces la forma de dinosaurio, le doblas con esquinas como hacer un avión y después le haces el avión, le doblas el avión y después ahí ya queda un dinosaurio de punta. Ya, facilito, un dinosaurio de punta. Nuestra siguiente cancioncita, Soy una taza, y vamos a escucharla. De mi madre, que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que me voy a atrasar. Sé que estoy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento. Pasa, te espera, escucha. Quiero que me levanten con tranquilidad. Quiero un momento para despertar. Thank you. pescado, y orejas de pescado, échate pa' un lado, que yo voy flechado pa' todos lados. Yo no quiero ir, ni tampoco ir. No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. No me digas mal, no te digas mal, no pierdas el paso si te vas para atrás. ¿Qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? La pregunta del día. ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? ¿Tienes idea del animal, Sophie? No. Ah. Otra vez vienen estos niños. Ya no les voy a dar permiso porque corretean en el medio programa. A ver, tome asiento. Ya, que no te voy a escuchar y me voy. Ya, así es la vida de los niños, así es. Eso es lo chévere del programa, la vida de los niños nos cambia, nos quita lo normal del día, del funcionamiento. Uno se imagina que va a salir así, pero cuando hay niños, el mundo es diferente. Por eso, mamitas y papitos, hay que aprovechar su existencia de infancia. Luego... después ya no nos, ya no hay que quejarse si no les quieren conversar, si no quieren enterarse, si no quieren, si no aprovechan estos interruptos que nos dan los niños, bien por ellos. Sophie, hay un organismo, hay una que se dedica a este cuidado de los niños. Se llama UNICEF. ¿Puedes contarnos tú qué significa UNICEF? UNICEF significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En inglés, UNICEF. Yo no sé inglés. ¿No sabes inglés? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo? Sí. En inglés, a ver, veamos si podemos. UNICEF, Nations, como dice, serán. Nations. ¿Alguien ahí? Children's. ¿Es la que sé? Yo ya sé. Fund. Yo Ya. Nombre, por eso es que las siglas están al revés. Recordarán siempre de esto. UNICEF. Fondo, que es la F última, ¿no es cierto? Que es un organismo, ¿no? Fondo de las Naciones Unidas, que es UN. Para la infancia, la I. ¿Sí? Y ahí está. Para la familia también está. UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas. Muy bien, Sofía. Esto, este Fondo de las Naciones Unidas trabaja en varios campos. Dice que trabaja en la familia, otro. En la escuela. Otro. En el barrio. Otro. En la ciudad. Y otro. En el país. Miren, cada punto es diferente. Por ejemplo, en la familia, la formación a los padres para que traten bien a sus hijos, a los adolescentes. En la escuela, ¿quién crees que serían los encargados de la escuela? Para... ¿Los? Los compañeros. Los compañeros. Los profesores, ¿no es cierto? Los profesores también y los... Para que ayudantes. Estimulen, para que estimulen con cariño. Con juegos en las escuelas, sí, tiene que haber... Pero en mi escuela... Ajá. Pero en mi escuela solo hay una cancha, no hay nada más. Ya, por ejemplo, eso dice las Naciones Unidas. A ver, escuelitas, ¿una cancha? ¿Qué es lo que quieren? Que pongan flores, que pongan columpios, que tengan llantas para saltar, que tengan espacios no solamente para la pelota, sino tal vez caminar entre árboles. Dime, Leo. Pero no hay eso, no hay ni flores, ni llantas. Ni flores. No hay. En mi escuela sí hay llantas para jugar. Ya, pues bueno, ya. Entonces eso es lo que pide. ¿En el barrio cómo sería? Sofi. ¿La ¿cómo gente? Sería? Juegos fuera de la casa. Ahí, con los padres. Ayer en Guagua Raimi, que tuve la oportunidad de visitar... Estaba yo tan contenta porque los papás eran quienes hacían los talleres. Los papás estaban encantados con la masa. Los papás estaban encantados con el teatro. Los papás estaban encantados con dando la mano a sus hijos y caminando por aquí y por allá. Y el circo. Bueno, ahora, como ya nos contó la Sofía, en todos los lugares se interviene la UNICEF, vamos a dar la última oportunidad. Ah, no, todavía no la última, ¿no? Tenemos espacio para una cancioncita. Y luego la última oportunidad ya, la cancioncita. Una canción. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesando se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Mueve las manos, mueve la panza. cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Nada, es... Un poquito atontado me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. La pregunta del día. ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? La pregunta del día. ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato? Ya, a ver, ahora sí, Sofi, cuéntanos. Parece que del hipopótamo. A ver, escuchemos a la Sofi, a ver qué nos dice. ¿De qué animal, Sofi? ¿De las ovejas o de los caballos? Sí, pero ¿por qué les dicen cuerdas de tripa de gato? No sabemos. Pero si es de la ¿son? Vaca o... Sí, bien son de las ovejas o bien del caballo se obtienen esas famosas cuerdas que utilizan para los instrumentos. Si ustedes lograron, igual, si no lograron también y nos escribieron, estaremos saludándolas en el próximo programa. Aprovechamos también para saludar a quien leo primerito. ¿A quién quieres saludar? A ver, yo voy a saludar a mí. ¡A ti! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bien! ¡A la Yuri! ¡Bien! ¿Quién más? A la Paola, ya. A mi papá, a mi mamá, a la Patti, a la Sofi. ¡Ya! A la cabina, también están ahí todos. ¿A la ñaña, Caro? A la ñaña, Caro, abuelita Susi, ñaño Pepe, abuelito Eddie, Machita, don Julio... ¡Uy, te acordaste! Marianita, papacito. Muy bien, tenemos aquí Miche. Más Sofi. Miche, a ver, ¿quién Miche. Más Sofi? Tenemos aquí a Gustavo. A Cabina, tenemos aquí que nos están siempre ayudando. Sofi. A Lenin Fabián Chiriboga del Carchi, San Gabriel, a Doménica y Carolina Molina, a Leo y su familia. Leo aquí está, ¿ya? En la radio. Coti Bosa también nos está sintonizando. A Daniela Chicaiza. Y también, ¿sabes a quién quiero saludar, Sofi? A todos aquellos talleristas que estuvieron ayer en Guagua Raimi, nos dieron su manito. Y a los cuentacuentos, y a Mundo Circo, ¿quién más? Al Mago Milton, a Diego y los Gatos del Callejón, a la Banda del Árbol. ¿A Cafetería? A la Cafetería La Guadúa. Ya. También al domo de la Fundación Educativa Pestalozzi les queremos estar muy, muy agradecidos por el apoyo que nos han dado. ¿Quién más nos podría, quién más tenemos ahí? A Fado Amera. A Fado y a Julián también que nos ayudaron en la esta. Y sobre todo, ¿a quién? Por ser el Día del Niño, ¿a quién tenemos que estar agradecidos? A todos los niños. A todos los niños y niñas que les dijeron a sus pasitos, a sus papacitos, llévanos, llévanos a la festival de Guagua Raimi. A los papás del festival que se dieron la oportunidad de pasar todo el día, a veces en los talleres, a veces acostados en el césped durmiendo o con sus hijos jugando, a veces estuvieron también comiendo. A esos papitos y mamitas les queremos agradecer. Y, bueno, nos despedimos. Hasta la próxima, hasta el próximo programa. Un aplauso para todos los que estuvimos aquí. Gracias, Leo, Sofi. Gracias, Yuriana. A ver, Yuri, te faltaron tus saludos. ¡Salude pronto! Está preocupada. A ver, lista de saludos tiene. A mi doctora Isabel Méndez. Ya. Saludos a Salvajes Baika también. Es un grupo de ciclistas. Ya, yeah, es su día. Salvajes Baika. Ya. Yeah. A mi tía Jessie. Ya. A la Ila. Ya. Yeah. Al Mael. Al Esteban. Al Guillo. Y al Javier. A la Celine. Y Valeria. Y al Patiño. ¡Al Patiño! ¡Bien! ¡Saludos y nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saludamos a todos y a todas! ¡Adiós! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.